Quisiera saber en qué estuve mal, si te di de más o si fue que faltó. Quisiera saber si piensas igual que cuando empezamos esta relación. No entiendo por qué tú dices amar. El que ama se queda y no piensa en marchar. Me duele saber que yo no sé nada y que hasta mi almohada sabe más que yo. Espacio, me pides espacio y nunca te pude tener a tiempo completo. No entiendo pa' qué tú me hablas despacio cuando en un beso yo te di todo el universo. Me pides un tiempo pa' qué. Será para curar alguna culpa tal vez, porque no hay razones pa' darnos un tiempo. El tiempo solo pone viejo los corazones. Si me dejaste de amar, ya dímelo. Si dejaste de quererme, dímelo. Tiempo del que no nos dimos aún estando juntos. Si el amarte te hice daño, pues perdón, pero yo necesito una explicación. Basta de palabras, basta de teatros. ¿Para qué carajo me pides espacio? No en un beso te di el universo. Quisiera saber si piensas volver, si estás decidida y te quieres marchar. Piénsalo muy bien, no vaya a ser que regreses y encuentres otra en tu lugar. Espacio, me pides espacio y nunca te pude tener a tiempo completo. No entiendo pa' qué tú me hablas despacio cuando en un beso yo te di todo el universo. Me pides un tiempo pa' qué. Será para curar alguna culpa tal vez, porque no hay razones pa' darnos un tiempo. El tiempo solo pone viejo los corazones. Si me dejaste de amar, ya dímelo. Si dejaste de quererme, dímelo.